por fin nace la esperanza. Con nuestra ética y nuestra moral, con nuestra organización y nuestro trabajo, desafiaremos a quienes con todos sus recursos millonarios y engañosos no pueden enfrentarnos en lo que es nuestro principal recurso político, la honradez y la verdad. Ven a construir con nosotros el Frente Amplio por la Democracia. Acude a las oficinas del Tribunal Electoral e inscríbete ya en el FAD.